Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 29 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. A pesar de las mejoras realizadas a las instalaciones del Mercado Aldama mediante el proyecto Mi Plaza, los locatarios se quejan de la inseguridad y de la manera en que los vándalos han deteriorado su fachada. Ramón Alfaro, titular de la Dirección de Economía, afirmó que durante el 2017 se crearon 11.500 empleos en el municipio de León gracias a la atracción de proyectos nacionales e internacionales a la ciudad. En León se registra mayor violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato. Las nuevas tecnologías y redes sociales también son usadas para ejercer violencia en contra del género femenino. La distribución de las candidaturas es uno de los grandes retos que tendrán las mujeres en el 2018, por lo que todas deben estar pendientes para que se dé con la equidad necesaria, dijo la senadora Pilar Ortega Martínez. Las decisiones que ha tomado el gobierno a nivel federal en materia de seguridad no han sido las correctas. Los índices de inseguridad van a la alza en todo el país, afirmó la diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos. Ineficientes han sido las aplicaciones Vía Directa y 911 que opera el gobierno municipal, así lo concluyó el Observatorio Ciudadano de León luego de evaluar los resultados de estas herramientas. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente inicio de semana.